necesito llegar, mirando el brillo para avanzar. Se acerca el destino, se acerca el destino. Yo caminaré hasta ver brillar el sol. Yo caminaré hasta ver brillar el sol. Necesitaba cuando lo empecé a buscar. Fueron tantas las preguntas que había en mi corazón. Tú trajiste las respuestas, te llevaste mi dolor. Ahora yo avanzo seguro, pues tu luz me ilumina a todas partes y me da tu plenitud. Imposible caminar sin la luz de tu mirar. Yo que lento mi avance, pasos firmes voy a dar. ¡Maldición!